Grammar Builder 2. Colors, patterns, and fabrics. Amarillo. Yellow. Azul. Blue. Celeste. Sky blue. Azul marino. Navy blue. Rojo. Red. Verde. Green. Marrón, café. Brown. Negro. Black. Blanco. White. Gris. Gray. Naranja, anaranjado. Orange. Morado. Purple. Rosa, rosado. Pink. Dorado. Gold. Plateado. Silver. Este vestido plateado no combina con esos zapatos rojos. This silver dress doesn't match those red shoes. Las camisas amarillas son más costosas que las azules. The yellow shirts are more expensive than the blue ones. Los zapatos cafés no me gustan. I don't like the brown shoes. A rayas. Striped. A cuadros. Plaid. Estampado. With a pattern, patterned. De lunares. Polka dot. Oscuro. Dark. Claro. Light. Algodón. Cotton. Lana. Wool. Lino. Linen. Seda. Silk. Cuero. Leather. Plástico. Plastic. Gamuza. Suede. Poliéster. Polyester. Me gusta la camisa de algodón de rayas azules y grises. I like the blue and gray striped cotton shirt. Quiero una chaqueta de gamuza café. I want a brown suede jacket. La falda roja a cuadros de lana es muy costosa. The red plaid wool skirt is very expensive.